política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala, que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Hace dos noches que vengo atrapado en la misma pesadilla, una secuencia espeluznante que decidieron grabar en mi propia casa, volviéndome protagonista del miedo que comenzó cuando uno de mis sobrinos apareció corriendo desesperado, porque la prefectura había golpeado a su hermano arriba del colectivo. Alertados por su agitación, varios vecinos salieron a la avenida Iriarte para exigir explicaciones a un ejército de fantasmas armados, sin identificación, nada nuevo, nada raro, nada casual. Mi casa está ubicada en un pasillo de la Villa 21, y ese pasillo nace justo en la casa de Iván Navarro, nuestro compañero torturado hace dos años por esta misma fuerza, que hace una semana tiene a 6 prefectos en el maquillo de los acusados por esta causa. O sea, lo torturó la prefectura y hoy lo cuida la prefectura, ¿entienden? Pues justo ahí, se les dio por empezar a reprimir el tumulto de personas que habían agitado ellos mismos, con sus maltratos a los chicos. Al principio traté de apaciguar los ánimos mediante el diálogo, pero poco a poco iban cayendo más y más uniformados, con escudos antidisturbios. No había delito, ni conflicto, ni nadie para perseguir. Había un plan premeditado para venir a reprimir. Así, de una, comenzaron a repartir palazos a mansalva y balazos de goma contra la casa de Iván, donde además vive su papá, que debe declarar el próximo viernes. Lejos de cualquier heroísmo, decidí resguardarme junto a los míos, en mi domicilio, porque lógicamente me asusté, pero nunca imaginé que también ellos irrumpirían en el pasillo, apaleando mujeres y niños, hasta llegar a mi puerta. Sin orden judicial, la rompieron a patadas, y trataron de señalar que utilizábamos un palo para defendernos, cuando el único palo que había era la llave que cierra desde adentro nuestra casa, donde vivimos 3 familias juntas sin cerradura. Ante los ojos brillosos de mi sobrinito, embistieron contra todos nosotros, pegándole a mi cuñado, manoseando a mi hermana, arrastrándome por el piso, lastimándonos a todos, invadidos literalmente por quienes vienen a cuidarnos. Terminamos, nadie sabe cómo, detenidos. Vaya a saber uno si fue delito. Fuimos trasladados hasta la garita de Luna y Luján, padeciendo la misma práctica que aplicaron en los 6 casos de torturas que La Garganta denunció en mi barrio. Solo entre abril y mayo, él levanta muertos, gas pimienta entre los ojos y esposas en las manos, para vernos retorcidos en el piso. Yo les rogaba que me quitaran las esposas para poder respirar, porque necesitaba frotarme la cara, que se me quemaba en un ardor insoportable. Pero se mataban de risa. «Cállate, negro de mierda, que no pasa nada, es todo psicológico», me decían, entre las patadas y trompadas. Al llegar a la galita, nos tiraron en el piso y hacían fila para golpearnos. Nos obligaban a repetir nuestros nombres entre rodillazos en las costillas, y después, otra vez, entre pisotones en los pies, patadas, golpes en los tobillos, y otra vez, piñas a la cabeza. Gritando como pude, intenté decirles que tengo una hendidura en el cráneo, y podían matarme si seguían haciendo eso, pero la respuesta de ellos fue más clara todavía. Por eso lo hacemos, porque hoy hay que matarlos a ustedes. Después de 3 horas, mientras un patrullero paseaba a mi hermana por toda la villa, sin avisarle a mis compañeros ni a mi familia, que la seguían buscando, me trasladaron hasta la comisaría 30 junto con mi cuñado Pablo. Y sinceramente, otra vez, lejos de todo heroísmo, mi desesperación era tan grande que solo les repetía en el patrullero: «Ya está, basta, si me van a matar, mátenme, pero mátenme ahora. Yo no hice nada». «Oh, sí, luché, y voy a seguir luchando, para que nunca más ningún villero deba sufrir esta mierda. No tengo dudas de que pasa esto por ser pobre y me pasa por negro, pero también me pasa por no callarme la boca y por seguir abriendo la garganta, para que nuestro grito retumbe por todos lados. Porque sí, Nos pueden encontrar muertos, pero nunca nos van a encontrar callados. Respirá. Uy, boludo, me emocioné. ¿Te emocionaste? Sí. Estabas con ganas de leerlo, ¿no? El lunes lo leí. Y contale a la gente. Me movilizó mucho. ¿Qué se trata? Ese fotógrafo de la revista La Garganta Poderosa. Sí, son dos chicos, Iván Navarro y Roque Ascurraire, que son fotoperiodistas de La Garganta Poderosa, sí. Que ahora mismo están declarando contra 6 prefectos que, bueno, como decía en el texto, los habían apaleado, sí. Y justamente en la semana en que empiezan a dar su testimonio en la justicia, denunciando a quienes los cuidan, sí. Justo hubo una feroz represión y la verdad que me sensibilizó mucho. Sí, está bien. Esto le contamos a la gente, que esto aproximadamente el lunes me mandaste, no me acuerdo si fue un audio o un mensaje de texto, sí. Diciéndome si podíamos leer esto. Y habíamos especulado con la idea de quizás no leerlo todo entero, no leer toda la carta de este fotógrafo entera, sino que acortarlo, no sé qué. Y bueno, hoy me tomé el tiempo para leerlo, porque no tuvo mucha difusión. No, esto, la verdad que eso no. Es lo increíble de todo esto. Sí, y bueno, es lo que pasa, ¿no? Queda muy claro que si en los únicos lugares en donde no hubo recortes, sino sí. Que se amplió el presupuesto, fue en Gendarmería, sí. En el Ejército, Prefectura, sí. Y en la Policía. Sí. Tiene que ver con lo que se pretende desde el poder, con un Estado controlador, sí, y represor. También. Para lo que ellos creen, sí. y ausente para lo que nosotros necesitamos. Está bien, y aunque suene reiterativo de nuestra parte, también volvemos a afirmar que nosotros tuvimos la idea de hacer este programa, cosa de poder hacer catarsis, tratar de, aunque sea en una proporción menor, visibilizar todos estos temas, y no quedarse en la queja, en la queja de la oficina o en la queja con amigos, sino de poder en un medio de comunicación, chico o grande, no importa, pero medio de comunicación al fin, poder leer estas cosas, compartirlas con el oyente que esté del otro lado. Así que bueno, estuvo muy buena la idea. Le aportás esa parte social al programa, yo siempre lo digo, aunque siempre lo cargo, te digo que no haces nada. Me parece que esto le das un toque social al programa que está buenísimo. Pero bueno, ¿te sentís un poco más descargado después de leerlo, la carta? La verdad que sí. Por ahí quedas reangustiado, ¿no? Nunca sabes para dónde disparan las emociones. No, que en algún momento pensé en grabarlo para que no hubiera errores, pero la verdad que me iba embalando, claro. Y a la vez me moviliza mucho, y, está bien, está y bueno. Me parecía que lo mejor podía ser transmitirlo en vivo. Ni hablar, bueno, es como, intuyo yo que debe ser como los músicos, que quizás un trabajo discográfico grabado, todo queda más prolijito, más fiel, pero bueno, que el vivo tiene eso, y en esto es más o menos parecido. Claro. Lo lees vos, que son errores que entre comillas, porque es la imperfección perfecta de haberlo leído vos, pero sí. Estaba bueno arrancar. La vez pasada arrancamos con la Constitución Nacional, ahora con esta carta, está bueno estos arranques que le dan como una visión al programa. Vamos con la semana que pasó. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. La bolsa de harina pasó de 210 a 760 pesos. Masiva confluencia en Plaza de Mayo por la segunda marcha federal educativa. 6 meses sin Rafael Nahuel y los únicos detenidos son los 2 mapuches que lo bajaron herido del cerro. Multitudinaria expresión popular por el 25 de mayo. En el obelisco, bajo la consigna «La patria está en peligro», no se vio reflejada en los medios nacionales. Las abuelas de Plaza de Mayo nuevamente postuladas al Premio Nobel de la Paz. Mientras el crédito hipotecario y APIMES se cae a pedazos, la devaluación del 25% ya marca un aumento del 4 al 8% en productos y una baja en el consumo de más del 2% en un mes. El gobierno, al parecer, reflota precios cuidados. En Brasil, la Federación de Policías manifestó defender al pueblo brasileño y nunca ser policía del gobierno o brazo armado contra los manifestantes. Se sumó así al gremio de camioneros por el precio del combustible, desoyendo los pedidos del presidente Temer. Lula anuncia su candidatura presidencial desde la cárcel. Más despidos en Alpargatas, en Telam y en Radio del Plata. Macri da consejos para combatir la crisis y alienta al cambio de lámparas, que se podrán comprar con Ahora 12, pero se olvida de informar que familiares y amigos son los dueños de las importadoras de las luminarias. Hoy se vota en el Senado por el sí o no al tarifazo. Procesaron a Aida Ayala, diputada chaqueña de Cambiemos por lavado de dinero. Macri, en un intento de polarización por la coyuntura política, pidió un PJ responsable y que no se deje guiar por las locuras de Cristina Fernández. ¿Locuras? Ah, sí, sí, esas locuras que te permitían ir a comprar al supermercado, cargar nafta para usar el auto, ir al trabajo, comprar remedios, en fin, vivir locamente como un loco. El viernes en Plaza de Mayo y bajo el lema Pan y Trabajo se lleva adelante la marcha federal convocada por el Movimiento Evita, la CETEP y Barrios de Pie. Allá, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, jugala, que es gratis. Todas pálidas, viejo. Todas malas noticias. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Vos venís a propósito todos los miércoles a arruinarme el día? Mi momento de catarsis, de esparcimiento, acá en la radio, que nos gusta hacer, todo, y venís y me tiraste con toda esta información. Por eso negativa. Tiramos todas las pálidas al principio. Después me y echamos después por un poco de boludo en el medio y después encontramos el equilibrio final. Pero igualmente, pará, yo te digo, toda esta coyuntura que nos abraza, por decirlo de alguna manera. ¿La podemos un poco mancillar con el humor a medida que vaya pasando el programa? ¿Vos sos el termómetro de esto? ¿Podemos empezar a pensar una sección humorística? ¿O de pastillitas? De buenas noticias, ¿no? ¿De buenas noticias? Sí. Lo que pasa es que hay que laburar mucho. Hay que buscar mucho. Porque eso también me lo dijiste. Aparte de la carta de presentación, me dijiste, vamos a hacer una... Como el sucede conviene, que son todas malas noticias, busquémosle el otro lado de la moneda, pero es complicado conseguir. Sí, bueno, pero algo podemos hacer. Claro, total, internet tengo yo y la tengo que buscar yo, ¿no? Pero como dijimos recién, le vamos a intentar poner humor al programa, como hacemos siempre. Lo único que te pido es si se me cae el mate, que no me mandes al frente como la vez pasada. Te lo pido, porque me hiciste transpirar innecesariamente. Y Rodo, esto es un pedido especial. No sé si me apoyás o querés que lo haga el pedido individualmente. Que hoy entre China Zorrilla. Te lo pido por el amor de Dios. Con la anécdota con el taxista que le prestó los dólares. Si no entra, presento la renuncia. Venís solo y lo hacés como ese sexto programa solo. Tres programas. Que casi te orinás encima del miedo que tenías, que no tenías a tu co-keeper. Esperemos que entre lo de China Zorrilla. Vamos a ver las vías de comunicación. Si te queda vos, dalas. Estamos en el 451-6917. Nuestro WhatsApp es el 221-670-5190. La página de la radio es radionauta.com.ar. La página de Facebook es Radionauta. El Twitter, Radionauta FM. Y nuestro Instagram es Radionauta106.3. La sección deportes / sección mundialista es un furor. Tenemos el miércoles pasado. No, pero quiero hacer hincapié en esto, que das las vías de comunicación y apenas arranca el segundo bloque, mandamos la pregunta porque la gente ya quiere empezar a llamar. Ya tenemos varios llamados del miércoles pasado y del anterior. ¿Repetimos entonces? Repetilo. Si te da la voz, con Z te quería decir para que no te confundas. El WhatsApp es el 221-670-5190. Rodo Seco es nuestro operador que nos acompaña siempre. Nos opera el estómago y nos hace el mate. No, esta vez lo hiciste vos. No, esta vez lo hice yo. Rodo, le tengo mucho miedo al termo, Porque, a ver si lo puedo describir bien con palabras. Son esos termos que va saliendo poquito, poquita agua, el tema es que y en un momento te larga, te larga el chorro, y teniendo en cuenta que la mesa es nueva, porque vinimos a laburar el sábado pasado, Ignacio, vos estabas boludeando por Ranea, y tengo miedo de que se me caiga, así que si ven que, mi palabra se desvirtúa o empiezo a desvariar es porque estoy con la tensión en el mate. Las dos cosas juntas, algunos pueden hacerlo, yo no. Vamos con No te va a gustar. Humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la serenidad no tiene cabida. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿Lo que quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... ¡A mí no, hermano! Estadísticas subjetivas. Un espacio donde los detalles y las sutilezas... Que esto quede bien claro. ...se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico... Decilo, ¿qué número de programa es, Ignacio? Número 9. No eras tan estructurado de joven. ¿Qué te ha pasado? Es la edad, después de los 40. ¿En qué te ha transformado, Daniel? ¿En qué te ha transformado, Ignacio? No, en serio, no eras tan... Me dijo, voy a contar una intimidad, en el corte me dice, ahora hago como, porque lo dejé afuera, ¿qué programa número 9? Ahora lo digo, ahora lo aviso. No, era para el cierre. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Viste el partido de Argentina ayer? Sí, partidazo. Partidazo. Vamos a hacer un análisis bien minucioso de lo que fue la victoria de Argentina por 4-0 ante Haití. ¿O vamos a volver un ratito y lo hacemos cortito? Queda en tus manos, la decisión queda en tus manos. Bueno, recordar que Argentina venció por 4-0, que hubo 3 goles de Messi y un gol de Agüero. Sí. Yo sé que vi el penal de Messi y no lo cambié de canal. Yo tengo dos. ¿Vos viste el arquero? Sí. ¿De Haití? No. Placid. Vi el penal, pero no vi nada particular que me llamara la atención. Parecía que se había comido toda la comida de la concentración. ¿No estaba bien físicamente? Viste que todos los jugadores de Haití son flaquitos y atléticos. Y este... El arquero le quedaba apretado el buzo. ¿Era la excepción a la regla? Tenía el... Se le notaba cuando tomaba la cámara el agujero del ombligo. Mira, pero yo digo, el periodista deportivo que cubrió este partido, si hace todos estos comentarios... ¿Está discriminando? Lo mata. ¿Le está haciendo bullying a en este ser. Caso, un arquero? O, puede ser. ¿O estás haciendo una descripción física de lo que... En teoría, un deportista de élite, pues si forma parte de una selección... Eso yo, dos particularidades me atravesaron cuando veía el partido. ¿Cuál es? ¿Viste que el fin de semana estuvieron cargando a nuestro excelentísimo presidente porque no sabe hacer la señal de la cruz? Sí. ¿Vos lo viste a Mascherano ayer en el partido? No. Te cuento que me lo estaba empezando. Vi el gol de Messi y no, el himno, cantaron el himno nacional. Sí, todo, sí. No le di ni 5 bolas. Parecía Macri, pues se tocaba. Pasaba la pelota, se tocaba de un lado, se tocaba el otro. No, los tips. Tiene como, bueno, ¿cómo se llama en el español? Rafael Nadal. Sí. Tiene, pero todos. Cuando sacaba el calzón. Milimétricamente va haciendo todos los mismos movimientos antes de sacar. Sí. Y Mascherano tenía ese en todo el en tiempo, pleno estaba himno tocando, nacional. Lo enfocaban, pasaba la pelota y se tocaba. Digo, parece el. Lo importante es que pueda correr en Rusia. Eso sería. Independientemente de las señales que haga. Esperemos. Pero ¿cómo estuvo el partido? No lo vi. Vi los 5 minutos. Me parece un partido. ¿Es para recaudar? Esto es típico de parte. Y, sí. ¿La AFA necesita recaudar? Pero escúchame, la cancha explotaba de gente. Sí. Y es verdad que el jugador necesita el cariño de la gente. No sé. Un tipo como Messi, con lo que ha jugado, con lo que ha ganado, necesita el cariño del público. ¿Vos viste el equipo que fue a entrenar a la cancha Huracán? Mirá si en la cancha Huracán. Bueno, la de Boca no estaba. ¿Pero por qué? Tanto la de entrenamiento como la del partido con Haití, ¿por qué estaban tan mal estado? No había otra cancha. Lo que pasa es que terminó el torneo acá en Buenos Aires. ¿Y no se mantiene? No, la mayoría de los clubes están cambiando, resembrando las canchas, entonces... Estaban en River no dijo nada, pero River no aceptó que fueron a hacer el partido de entrenamiento. Claro, pero... Sí, las vi que estaban. Tiene que ver con la imagen. Yo vi memes de la cancha de Huracán. Sí. Mucho. Increíble. Se tomó para la joda mal. Todo el pasto marrón. Sí. ¿A Higuaín lo aplaudieron en el partido de la Bombonera? ¿O lo chiflaron, lo aplaudieron? ¿Cómo fue? No, el único. ¿Cómo fue el cara a cara? Por el vía redes sociales. El único que se. O sea, que fue sobresaliente fue el recibo a Messi y cuando todo lo de Pavón, que es un jugador de Boca. Pero la pregunta estúpida del día: ¿hubo cánticos de aliento para Romero, por ejemplo? Nada. Nada, ya se lo pasó nada, a cuarta jugada. Está peor, que Neri Pumpido cuando se quebró la pata. Bueno, terminamos con este nefasto partido. Vamos a la sección estrella, se puede decir. Vamos a. A la sección que le interesa al público Radio Escucha. Bien, ¿qué mundial vamos a abordar en el día de la fecha? Vamos a ir a Sudáfrica 2010. Que tenemos una duda. Sí. ¿Cuál es la canción oficial? ¿Cuál fue la canción oficial tenemos de ese mundial? Dos. Vamos con la primera, a ver, Roda, ¿qué tal? Escuchá David. Vas a ver que algo te va a ver. Te va a llevar a que 2010. Give me freedom. Sí, me acuerdo. Este es David. Para que. Vamos a esperar que no falte mucho para que parezca el español porque. Esta es una. El ex de la China Suárez. ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Vos te acordás de la Rodo? Ah, cuando lo escuché dije, la primera parte ahí me acordé. Pero todos nos sentimos más identificados con ese mundial del Diego. Ahí tuvo toda la emoción. Ahí no había fútbol, no había táctica. Era el Diego que levantamos la copa con el 86. Nos rompieron el tuje. Vamos a la segunda canción, que es la de... Es la que me encanta. Esta la bailo todas las noches. Hace 8 años. Y porque tiene que ver con Argentina. ¿Vos te acordás que esta chica fue novia de Antonito de la Rúa? ¿Estaba en ese momento de Antonito? No me acuerdo. Ya se habían peleado. Ya se habían peleado. Después del 2001 que salió el suegro en helicóptero. Es una mina inteligente esta chava. Llegó el momento. Temazo. Escuchá. Va a comenzar la única justa de las batallas. La única justa de las batallas. No. ¿Qué va a ser justa? Te agarra con de salsa y va a ser justa al final. Escuchá. Ponele más volumen, Rodo. ¿Se puede? Emoción. Toda la noche lo escucho, ¿eh? Me encanta. Shakira y la bicicleta es... No te vas a creer. Escuchá. ¿Te acordás de este mundial? ¿Te acordás algo o te acordás nada? ¿Te acordás? Con la bubucela. Pará que eso, vamos adelante. Te registré todas las cosas puntuales de ese mundial y me lo venís a nombrar. Yo, de Argentina, del equipo de seleccionado dirigido por Diego Armando. Yo me acuerdo de Palermo, que se metió por el gol a Perú en la cancha de River con el gordo tirándose haciendo la palomita. Pará, ¿es emocionante o impresentable? No, ¿Qué billón le metés? Yo toda mi vida lo voy a defender a Maradona ante todo. ¿Está bien? Sí, ante sí. todo. Sin argumentos, sin nada. Sin argumentos, yo peleo. Está bien, con un escarbadiente. Está bien, perfecto. Hasta con guantes de boxeo, como dice Calle 13. Escuchá, ese gol de Palermo a Perú, dijimos listo, ya está, es el último cierre de capítulo de la carrera de Palermo. Y sin embargo, hubo un gol más importante todavía. Fue un mundial y metió un gol en un mundial. Bueno, yo lo catalogué como el mejor gol de Argentina o el gol más importante. No fue el gol más importante, pero acá le metemos sensibilidad, corazonada. Y el tipo está relacionado con la Ciudad de La Plata. Es un producto de Estudiante de La Plata. Así que lo elegí como el mejor gol y el gol más importante de la Argentina en ese mundial. Quedando fuera del mundial. La pulga, Clemente libre. La pulga, Clemente libre. La pulga. A ver. El arquero Palermo. Cantalo. Palermo, Diembro se preguntaba durante el primer tiempo, ¿habrá lugar para un capítulo más, señora? Tengo la pregunta, tengo la encuesta del día de hoy. Ese partido de Argentina, es el tercer partido de Argentina por la zona inicial, por la fase clasificatoria, sí. Le gana a Grecia 2-0. El segundo gol es este que acabamos de escuchar de Martín Palermo, luego de un tiro de Messi que se lo tapa el arquero. El primer gol de Argentina, ¿quién lo convierte? Esa es la pregunta del día de hoy. Se va a añadir a todos los ganadores de los otros programas. Se tienen que comunicar al 221-670-5190 y los ganadores se van a sumar a los 3, 4 que ya tenemos de los programas anteriores. 9, multiplícalo por 3. Para ver si pueden ganarse las 5 de las 6 botellas. Hoy es de... 6, hoy el dólar está en 25,14. Sí. La semana pasada estaba en 25,50, así que son 6 cervezas. 6 cervezas. Tiene el techo, como las paritarias. ¿No era techo? Que el 5 y una la tenían que tomar con nosotros? Si nos invitan. O sea, ganan la encuesta y ya la birra es de ellos. Perfecto. Depende de si... vos le vas a caer mal seguro, pero bueno... Te voy a enseñar un par de tips para que caigas bien, y si nos invitan, bueno, nos quedamos. Escúchame, ¿qué te acordás del mundial? Cosas particulares, me acuerdo de las bubucelas. Las bubucelas, las cornetitas de los... Que se iban a prohibir en un momento. Sí, ¿no? Porque desconcentraban a los jugadores. Un poco, ¿no? Sí. Pero fueron medio como el ex. Al que se le ocurrió... Ganó un billete. La metió. Sí. La hizo de por vida. La Argentina. Olvidate, otra que el FBI, ¿sabés cómo la juntó? Me acuerdo de las bubucelas, me acuerdo del Pulpo Par. Ah, que era el que pronosticaba los resultados. Sí, ¿no? El Pulpo, ¿pero qué nacionalidad tenía el Pulpo? ¿Era alemán? No. No, era sudafricano. No, me parece que estaba en algún país de Europa y le hacían la... Y pegaba todas. Sí, pegó bastantes. No, pegó todas. ¿Pegó todas? No me acuerdo. Pegó todas. Después se lo comieron en una paella. No, pero posta, pobre, falleció a los 2 meses de terminar el mundial, falleció. Aparte, fue increíble porque después en el Mundial de Brasil, sí. Obviamente, imagínate el marketing, vamos a meter un bicho. Pulpo. Y no un pulpo, pero metieron una ardilla, no sé qué. O estos hamsters, ¿viste? Estas ratas inmundas que se mueva y no pegaba una. Así que no. Esas cosas salen producto del azar. Creo que cuando se premeditan, no andan bien. Bueno, las bucelas. Me acuerdo que Forlán la rompió toda. Salía con Zaira, vamos a contextualizar. Cuando hablemos, contextualicemos. Salía con Zaira, por eso estaba tan motivado. No, pero sí, fue goleador. No. Compartió. Fue botín de. No me acuerdo. ¿Qué? Fue el mejor jugador del torneo. Ah, no, eso, obvio. Saliendo sí. Uruguay cuarto. Sí, cuarto, que. Gran torneo. El penal que pica. El loco Abreu. El loco, impresionante. Qué ya lo había qué picado. Jugando para Uruguay. Frénenme, Rodo. Ustedes avísenme, porque yo. Jugando con Brasil una Copa América. Yo estuve en una reunión, pero sí. No te miento, 40 personas, todos mirando, imagínate la definición, creo que eran semifinales. Era. ¿Coso con ganas? No, pará, no, yo te estoy diciendo la Copa América previa a ese Mundial. Ah. Uruguay-Brasil. Yo ya sabía, por antecedentes en San Lorenzo, creo que en River no había jugado, que la picaba mucho. Imagínate, dije, el loco Abreu la pica. ¿Dijiste? Quedé como parecía el hacedor de fútbol. Te juro que lo dije adelante de todas las personas. Y después contra Ghana también. Lo pensé, no lo dije porque estaba mirando el partido solo. Pero era muy probable que pique la pelota. Tiene esa qué frialdad. Esa virtud. Después también jugando en México, en un mismo partido pateó dos veces. Sí, o en Brasil. En Brasil creo que jugaba en un equipo del torneo Carioca. Bangú. Se llama el equipo. Sí, pero sí. El primero lo pica y el arquero paradito se lo agarra. Se lo agarra. Después tiene otro penal y la vuelve a picar y ahí sí lo convierte. Sí. Sí. Mucho huevo. De hecho, hace el gesto del coraje después del partido con Ghana. ¿Qué más había de ese Mundial? No me acuerdo. Me acuerdo que jugó Honduras el Mundial ese. Sí, y hubo una particularidad muy, muy interesante. ¿Qué? Tres hermanos jugaron para una misma selección. Para la misma selección. Esto no lo sabía, creo que no se difundió nunca. Sí, capaz que al ser selecciones de un tercer orden. También, sí, la veracidad es de dudosa procedencia. Porque, no, bueno, pero tenés a los dos, el que juega para Ghana y el que juega para Alemania, que son hermanos. Sí, también. Esto era Henry Palacios, que se incorporó a último momento de la selección de Honduras y eran tres hermanos. ¿Los serían Palacios o uno sería Castillo? No, eran el todos otro Palacios. Palacio, el otro. Todos. Malísimo los chistes. Bueno, y Argentina redondeó una actuación opaca porque finalmente termina siendo eliminado en cuarto de final. Cuarto de final. A manos de volvemos Alemania. Volvemos a ganar en octavos a México. ¿Fue? A México que lo teníamos viejo. Nieto. 3-1, un gol de Higuaín y 2 de Tevez. Sí. La fase inicial la arrasamos, 1-0 a Nigeria con De Heinze. Después le ganamos a Corea, 4-1. 4-1. 3 goles de Higuaín y este triunfo de Grecia, que acuérdense, llame para decirnos quién metió el primer gol de Argentina. Eso, te voy a dar una ayudita. Ese jugador que convirtió el primer gol, sí. El Mundial anterior, sí. Alemania 2006, queda fuera de la lista de los 23. ¿Canigia? No. Ay. No, Claudio Pol quedó en el 2002, fue el último Mundial. Y quedó afuera junto a Germán Lux, en ese momento. Poroto. Y bardió feo. ¿Cristian Bacedas? No. Cristian Bacedas no. Me estoy acordando de todos los 23. Francia 92, Pasarela lo dejó afuera. Injusta, fue capitán de todo el proceso. Está bien. Y lo dejó afuera. Pero bueno, llamen a ver, respondan quién metió el primer gol de Argentina frente a Grecia. A ver si ganan la birrita. 221-670-5190 es el número. Perfecto. Y a los ganadores los sumaremos para ver si... Si se ganan la birra. Si se ganan la cerveza. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Vamos a escuchar. Pará. ¿Se hace muy largo la sección mundialista? Rodo, no me dice una sincera, Yo quiero que me diga, córtenlo porque es un embole. Yo me explayo mucho con la parte deportiva. Este tema va dedicado a Lautaro, es un amigo de Barcelona que nos avisó que nos está escuchando. Lautaro Martínez. Zona de promesas de Gustavo Cerati con La Negra Sosa. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme.

¿Arrancamos? Arrancamos. Vamos con la primera noticia del Si Sucede Conviene. Desde el viernes completan los aumentos en los boletos de los micros y los trenes. Luego del aumento a los boletos de tren y colectivos aplicado en abril, desde este viernes 1 de junio volverán a subir las tarifas. Será el primer tramo del tarifazo aprobado a principios de año y llevará el pasaje de colectivo hasta 11,75. Mientras que el tren podrá trepar a 10 pesos según el tramo y la línea. Vos decís, bajón. Garrón. ¿Vos decís que es para tanto? ¿Qué te parece a vos? A mí me parece que no, porque ayer lo escuché a Facundo Manes. ¿Y qué te parece? Una de las claves para el bienestar, ponerle que la felicidad no existe, una de las claves para el bienestar es hacer ejercicio. Está bueno, caminás, te movés, las articulaciones, los músculos. La circulación. Me parece que no es tan complicado. Si sucede, conviene. La crisis se vio reflejada en el fin de semana largo con poca ocupación hotelera. Según los números aportados por las filiales y reportados por los coordinadores de todas las regiones del país de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, hubo baja ocupación en hoteles durante el fin de semana largo. ¿Qué te parece? ¿Qué sé yo? No sé. No me parece tan dramático. Me parece, a ver, es un momento de relax. El tema de los fines de semana largos. Sí. Pero también. ¿Cuál sería el lado positivo? Se frena el trabajo. ¿Cuál sería el positivo? Parar de trabajar. Nada, que nos enfoquemos bien. Descansar. No sé si eso es. Hoy, cuando un país tiene que salir adelante, ¿el descanso es positivo? Yo creo que hay que darle para adelante. Hay que darle como un motorcito. Como un autito con un motorcito fuerte y darle para adelante. Entonces. Si sucede, conviene. Sigue en aumento el precio de los alimentos a causa del dólar. El aumento en el precio del dólar afecta el valor de los alimentos importados como granos y frutas. La divisa ha tenido un alza inesperada que afecta de manera indirecta el precio de los alimentos. Vos decís, ¿qué hay más, qué cosa o qué, sí, qué es más importante que el alimento para una persona? ¿Hay algo más importante que lo que necesita comer? No, dicen que tenés que comer para vivir, no vivir para comer. Bueno, sí, ese axioma está bueno. Igualmente, hay estudios que dicen que la Argentina está sufriendo muchísimos casos de obesidad. Así que, si menos comemos... Ah, mejor vamos a estar. Y yo creo que sí. Si sucede, conviene. Se cumplió la segunda jornada de paro de docentes universitarios. Desde ADULP destacaron el alto acatamiento y la masiva marcha de antorchas. Se cumplió la segunda jornada de paro de los docentes universitarios que reclaman una recomposición salarial del 25%. En La Plata, según el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios, Octavio Miloni, el acatamiento a la medida es del 80% en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Están los docentes universitarios, están complicados con el tema de los salarios. No sé si... Vale, si el argumento es sólido como para andar haciendo marchas y quejas, no sé. ¿Qué, y cómo, qué, cuál sería el punto positivo? Un poco de esparcimiento, te tomás los dos días. Yo tenía con un amigo, Fernando Celi, lo voy a citar nuevamente. Nos íbamos a un pool ahí de... ¿Dónde quedaba? Era 50, el de 7... 49, 7 y 8. 25 centavos la moneda. Bolas. ¿Bolas se llamaba? Era bolas, ¿no? Bueno, en bolas estábamos nosotros en la facultad. Nos tomamos, siempre que había paro, mismo nos íbamos dos horitas, creo que teníamos 6 horas, 4 horas para faltar, y nos despejábamos un poco. Si no era todo Foucault, Bourdieu, decime nombre, es que verdad. Yo no me acuerdo de ninguno ya. Montesquieu. Saussure, con los 4 signos, todo Ferdinand eso. Imagínate todos esos muñecos interactuando en tu cabeza, dialogando en tu cabeza. Es casi esquizofrénico. Vas, te jugás un pool. Nos tomamos una cervecita por ahí, a la 1 de la tarde. Yo creo que no es tan dramático. Si sucede, conviene. ¿Te dormiste? ¿Eh? ¿Te dormiste? Ahora, no sé, viene la economía. Esto sabes vos. Yo ya te dije que de verde sí. Ahora. Digo, sí, es que Ferro tiene color de remera verde. Pero dólar no sé el carajo. Uy, uy, nos rompieron el oro. Economía, en Jugala que es gratis. Tenemos un oyente al aire. No, tenemos un audio que no tiene. Tenemos un operador dormido. Que no tiene. No es error de Rodo, no es error mío, fue error tuyo. Puede ser. Tenemos un audio sin desperdicio de Carlos Melconian. Esta planilla la va a hacer el fondo ahora. Boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. ¿Qué querés hoy con el anuncio con el fondo? Y que si hay diarrea, pare. El anuncio es la pastilla de carbón que me daba mi vieja. Ese es el anuncio. Luego es asegurar el financiamiento, que el fondo ponga si Caputo está fatigado. Acá es donde se está jugando la pechuga con puré de calabaza. Es decir, yo creo que vos vas a necesitar plata. Y si vas a necesitar plata, yo creo que el jefe de gabinete va a decir que vino el fondo y se quedó maravillado del programa gradual de Argentina. Y va a ser el mismo programa gradual de Argentina, porque ya no es como antes que nos hacen el programa. Es nuestro programa. Me imagino que ese día pagan, ¿no? Porque viene la pechuga con el puré de calabaza, si querés plata. Porque si querés plata, yo no te voy a financiar el turismo a Miami. ¿Qué voy a poner dólares yo para que Ezeiza esté lleno? ¿Y qué voy a poner dólares yo para que se lleven 20 lucas a la casa? Si no confían en su moneda local, no me hagas poner los dólares a mí. Es la historia de siempre. Esto es insostenible en el tiempo. Toda la vida así no vas a poder estar. Y decían, che, pero ¿cuándo crees vos que...? No existe cuándo creo yo. Eso lo contesta Orangel y Tuzán. Uy, uy, nos rompieron el ojo. Economía, en Jugala que es gratis. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Lo primero que hice fue justamente comunicarme con una de mis compañeras y pedirle que me ponga en contacto con nuestras compañeras que practican socorrismo. El socorrismo es básicamente una red solidaria donde te aconsejan qué hacer en situaciones de embarazo no deseado, por ejemplo. Creo que la mamá de un amigo me recomendó una consejería, de estas consejerías pre y post reducción de daños y riesgos, creo que se llama, en Capital, y fui con una lista de preguntas para sacarme todas las dudas. La opción de las pastillas a mí me parecía interesante. Me gustaba el hecho de estar en mi casa o en la casa de un amigo, que fue al final donde me hice el aborto. No fue fácil encontrarlas, ya que muchas farmacias no las tenían o nos pedían una orden que tampoco se animaron a hacerla. Para conseguirlas. Tenía miedo en relación a que nunca me había ocurrido, a que era algo nuevo, que no sabía cómo se realizaba. Lo hice en las peores condiciones, en un lugar donde no había nada, ningún tipo de protección, ningún tipo de higiene, era un rancho. Donde la mujer utilizaba, qué sé yo, unas pinzas horribles. El procedimiento fue súper fácil, el AMEU fue súper fácil. Me fui a mi casa caminando, lo más bien, al día siguiente estaba sobre mis piernas, trabajando, súper tranquila. El aborto lo hice en mi casa, lo hice muy tranquila, lo hice con mi hermana, con mi mamá cerca, viendo unas películas. Y sabiendo que podía sentirme un poco mal, que podía tener fiebre, que podía tener dolor. Pero bueno, me ayudó mucho ese hecho de sentir que bueno, que no estaba sola y que me iban a ayudar quienes estaban ahí conmigo. Mentira es la última verdad. Boda. La policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad. mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavos, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Bien, nos están quedando dos sesiones todavía para ver si el 13 de junio, que es la fecha límite de exposiciones en cuanto a la ley del para el aborto no punible, desde acá nuestro apoyo, educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir. Bien, no nos vamos a meter en la profundidad del tema porque obviamente es como un cuento sin fin. Solo lo único que voy a decir en relación a este tema es que ¿quién soy? Estoy a favor de la vida. Pero vos repregúntame, pero decime tu argumento, qué pensás. Pero ¿por qué crees eso? Estoy a favor de la vida. ¿Por qué crees eso? Estoy a favor de la vida. Es un buen argumento, pero es medio complicado si nos ponemos a hablar de esto. Nada, estoy a favor de la vida. La televisión no goza actualmente de buena salud. Y por supuesto que me gusta que hablen de mí. Vamos a hacer grasa. Ya que cada vez que me nombran, me motriza para nada. Alimenta mi fama. Por eso hoy echamos un poquito más de leña al fuego. ¡Mamá! Explotan las redes sociales, el Twitter, El Facebook, el Instagram. ¿Qué, en Instagram qué hay, por ejemplo, en este momento? En el Instagram oficial de Jugar a que es gratis. Una foto nuestra. De nosotros cara. Dos con pantalones cortos. Cuando nos disfrazamos de Susanos en audio 2. Esas cosas no se cuentan al aire. Escúchame, hubo varios llamados con respuestas correctas sobre el primer gol de Argentina. En el partido con Grecia. Con Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Jeremías, Victoria, Silvina y Sebastián ya entra en el sorteo porque contestaron correctamente. Y Sebastián, entre paréntesis, aclara que bolas quedaba en 49-8-9. Mirá vos, un borrachín. Un borrachín que no terminó la facultad. Gran amigo. Gran amigo y es la voz de varias partes de este programa. ¿Qué tenés de crítica a la TV? Yo, más que crítica, a ver cuánto nos queda poquito. Más que crítica, es un pedido de límites a la televisión. Desde acá, desde esta sección, siempre pedimos que los programas que nosotros creemos que están mal, que los levanten, ¿no? Sí. Es la idea. Es la idea, aportar nuestro granito de arena negativo para que levanten este tipo de programas o a conductores que cumplen mal su función de comunicadores sociales. Pero en este caso, Mirtha Legrand. Ya a Juanita... Ya la demonizamos, la tenemos bajo tierra o la cremamos, ya se fue del aire el programa ese que hacía con Manuel Ruiz, con Quiero Morir de Amor. Pero acá la chiqui también dijo que Belgrano era homosexual. ¿Qué? Ella tiene ahí un prurito, ¿no? El tema tiene un problemita, lo tiene ahí que no lo puede sacar. Respeto. Escúchame. Pero lo bueno, que después pido disculpas, pero lo bueno que dice... Porque esto es lo que quiero analizar con más puntillosamente. Dice, disculpe, lo que pasa es que lo dije rápidamente, sin pensar. Y ahí está la clave. Por eso sos homofóbica, porque no lo pensaste, porque te sale rápido. Reaccionó. Lo tenés en la punta de la lengua, claro. Cuando lo pensás bien, más, mejor dicho, cuando te advierte, Nachito, en postproducción te dice, no, abuela. Por favor. Pero bueno, con ese disco lo dije rápidamente, ahí está. La homofobia en su máxima expresión. Pero bueno, también tiene 90... Que se quede en su casa, que se vaya geriátrico. Tiene una energía impresionante. Bueno, pero desde acá nuestro punto negativo para que levanten... ¿Almorzando comiendo Belgrano se llama? Estaría bueno. O cenando, no sé. Nunca, claro, es como... ¿Viste? Se pasa con pidió macho, mierda, macho. Ritmo de la noche, no sabes bien cómo mierda. Pero almuerzan y hablan de... de cualquier cosa, sin responsabilidad. Pero con mucho éxito. Esa es mi crítica hacia Mirta. No sé vos qué. ¿Vos viste a Nazarena Vélez hablándole a un maniquí? Sí, ojo con este tema. Pero le hablaba al maniquí como si fuera el ex marido que sí, está en el cielo con este de los tema. Maridos. Yo te pido, lo único que te pido es un poco de seriedad. Estuve en el programa de Memoria Casares, buenísimo. Yo cuando vi lo de Memorias me acordaba del programa de Rolón. No, mejor dicho, el programa de Roberto Pettinato con Karina Mazzocco, que estaba Rolón. Sí, sí. Y así, había una parte del programa que el tipo hacía como un análisis de lo que pensaba el invitado, el entrevistado. Después también hay un programa, bueno, ahora de Verónica Lozano, que también es psicóloga. El invitado va al diván, hay una cierta profundidad, hay algo que es medio anónimo, no se hace tampoco, no se puntualiza tanto en algún programa porque es un programa de televisión, pero tiene cierta profundidad y cierta seriedad. Ahora, el programa es Moria, dice Moria psicoanaliza o algo así, o analiza a Nazarena. Y le pusieron un muñeco. ¿Cómo se llama esto? Un maniquí. Un maniquí. Y le hablaba como si fuera el marido que se murió. No. En peor de su caso, que se suicidó. Bueno, y Nazarena empezó a hacer una especie de catarsis, dijo que el hijo lo extrañaba. Todo muy, muy border, muy al límite del mal gusto. O del buen gusto. ¿Cómo lo definís eso? Es raro. Y parece que el rating no le está ayudando. Lo bueno es que es un programa nuevo. Entonces, si termina, que termine con 3 o 4 programas, no va a ser. Tenés razón. Pero. Tanto. Nada, heavy. Le pedimos un límite a Moria, difícil. Muy difícil. Yo decía en vez de la lengua karateca, la lengua lacaniana. Porque así a la vez es psicóloga. Impresentable. Pero bueno, vamos a ver qué depara el futuro del programa de Moria. Que no sé cómo se llama. Se llama. ¿Cómo es? No me acuerdo. ¿El programa de Moria cómo se llama? Incorrectas. ¿No? Incorrectas. Todo con IN. Canal 2 es todo. Programón. Intratables, indomables, incorregibles, todo con IN. Pero bueno. Pará, ¿vos viste el. ¿Cómo es el chico este de Brito? Ángel de Brito. Esto no pasó en televisión, pero atañe porque es de un medio de comunicación a través de un comunicador que tiene que tener responsabilidad. Exactamente, lo que pasó en este caso fue que Zulma Lovato, aquel personaje mediático, sí, bueno, tiene problemas psiquiátricos, problemas de edilicios, por decirlo de alguna manera, porque no tiene dónde vivir. Ajá. Y el tipo difundió un video donde estaba esta mujer tirada en la calle en Mar del Plata. No sé si pedir límites o directamente ir y cagarlo a trompadas. Hay que matarlo. Tipo, no sé cuál. No a trompadas, sé, ¿no? No sé cómo es la historia. ¿O sabes cómo? Con una botella de plástico a botellazos en la cabeza, que va a durar más. ¿Vos decís que no es medio violento de tu parte? No agrega más no violencia. No, pero matarlo con una botella de plástico no lo puedo matar. Yo creo que pero pegarle muchos botellazos. Difundir ese video es violento. Y lo que estás proponiendo, yo creo que suma desde más violencia. Acá, desde acá. Todo nuestro repudio. Todo nuestro repudio. Para Mirta, Moria. Moria y Ángel y de Brito. Y Mebrito. Lo haces todo con M, como Ángel Mauricio. Ángel de Britos. ¿De Britos o de Brito? No sé. A los gritos. ¿Te gustó mi sección? Me gustó la crítica a la TV. ¿Te gustó la crítica a la TV? Y nos queda un poquitito de tiempo para. ¿Qué querés hacer? Podemos meter la de. Uy, sería una emoción. ¿La de China? Así no presento la renuncia. A ver. Sí, y sacarle aunque sea la mitad. Porque si no sabes cómo China, vos la conocés, que le da todo a todo el mundo. Entonces, qué difícil, ¿cómo le voy a pedir yo? Me pensaba esto, llega el taxi, baja China y digo, China. Mi hermano tiene un problema impresionante y yo no le puedo dar una mano, hice todo lo que pude, pero preciso de cualquier manera que me preste $20,000. $20,000, hay Kunz, ella me dice Kunz, ella. No tengo 20,000. ¿Cómo que no tenés? ¿Cómo que no tenés? Y te acaban de entregar 40,000. No, te juro que no tengo Kunz. Abre la cartera. Me quedan 3,000 nada más, tengo 3,000. ¿Y qué hiciste con los otros 37? Se los presté al taxista. ¿Cómo se los prestaste al taxista? Sí, porque empezamos a conversar y me dijo, ah, usted es China Zorrilla, sí, a mí me gusta mucho usted. ¿Y usted, señor, cómo le va? ¿Y cómo quiere que me vaya con los problemas que tengo? Tengo la casa hipotecada y no se puede pedir préstamo en los bancos, no se puede hacer nada. ¿Y usted cuánto necesitaría, señor, para? Y yo imagínese que el precio es $37,000. ¿Quién me va a dar $37,000? Y tiene abrió la cartera, sacó los 40, sacó 3, dice, ¿quién le va a dar? Tome. $37,000. Y usted me lo devuelve cuando pueda. No se preocupe. No, Charlie, no te enojes. Pero no me enojo, pero no me ocupo más. No, está bien, hacer lo que quieras. Pasaron 8 años. 8 o 9 años. China era muy de jugar canasta a cualquier hora. De repente a las 9 o 10 de la mañana Kunz, ¿tenés tiempo de venir a jugar una canastita con Tita Tamames y con Miguel Bermúdez? Nosotros estamos a jugar canasta. Estamos jugando la canasta a la mañana y de repente viene la mucama negra uruguaya que tenía China. Dice, señora, la buscan. Y de repente la vemos que viene contando 35, 36, 37. Que miren, ¿se acuerdan aquel taxista que yo le presté $37,000? Me los vino a devolver y me dijo, no vine antes porque tardé estos años en juntarlos, señora. Por uno solo que te devuelva lo que le has prestado, vale la pena la cantidad de personas que no me han devuelto. Y nos puso una tapa tan maravillosa que a mí se me caían, a todos se nos caían las lágrimas, pues ya estaba tan contenta. Estoy seguro que se dio vuelta y al minuto los dejó en algún lugar y se los prestó a otra persona, no sé, pero fue un acto tan emocionante. Mundial del mundo. Lo de la anécdota de China Zorrilla contada por... Es increíble. Vale, es un poco para equilibrar, esto de equilibrar el mundo, como para compensar... Algunas buenas noticias. Claro, está bien. Y voy a decir algo trillado, algo que ya se ha dicho muchísimas veces, pero hasta puede ser algo inconveniente, pero tanto hijo de puta dando vuelta, y personas como la China Zorrilla, como Cerati, como la Negra Sosa, que no estén entre nosotros. Yo entiendo la finitud de las personas, entiendo que hay un ciclo, que hay... una parte de la muerte que es parte de la vida, todo bien, pero tanto sorete dando vuelta y que esta gente ya no esté entre nosotros, me da un poquito de pena, y es una manera de mantenerlos vivos con estas anécdotas o poniendo canciones de ellos como para mantenerlos vivos en nosotros, que nos hagan pasar un buen rato, que no es poco, que es lo que apuntamos. Excelente. ¿Tuvimos algunos llamados más? Sí, para Nicolás Atienza, que no sabe la pregunta, pero bueno, entra en el sorteo. Hoy estoy benévolo. Así que Silvina, Sebastián, Jeremías, Victoria y Nicolás, son 5 llamados, entran en el sorteo por las 6 birras. ¿Vos estoy esperando, te estoy dando pie para que en algún momento digas, dale, yo pongo 6 más, que sean 12. Y no, no aflojás. Quiero ver cómo le va Argentina. ¿Qué te pasó, boludo? No eras tan rata a los 20. Este muchacho, pero entiendo la crisis, entiendo la inflación, pero 6 birras tampoco. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el miércoles que viene me respondes. Quiero mandar un saludo grande a Camila, que no está pasando un buen momento y que la voy a acompañar siempre. Dale. Este fue el 9º programa. ¡El 9! De Jugala. Dale. Un beso grande a Fran. Y yo le mando un beso a Blas. Nos vemos la semana que viene. Chao, Rodo, gracias. Yerbas. Jugala, que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde.